Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 31 de octubre, conmemoramos 75 años del natalicio del cantor del pueblo, Ali Primera, quien dejó un gran legado musical, político y cultural, el cual se mantiene presente en los sectores populares de Venezuela y lo han incluido como un ícono de la cultura contemporánea venezolana. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Compromiso Ejecutivo Nacional inicia reuniones de diálogo con sectores de oposición. Cultura. A 75 años de su natalicio, ministro Ñáñez recordó al cantor del pueblo Ali Primera como paradigma de la música y la militancia revolucionaria. Agenda concreta de acción. Hoy, quinto encuentro nacional de directores de gabinetes de cultura junto a la vicepresidencia territorial. Formación. Arranco diplomado para capacitación de cronistas comunales en la UNEARTE. Mes de la salsa en Casa del Artista. Será dictada clínica de percusión. Fiesta del Libro. Este jueves llega a Caracas la Filben 2016. Regionales. Tradición, celebración al Niño Jesús de Escuque fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. En homenaje al poeta Ramón Palomares, culminó en Mérida segundo encuentro internacional de literatura. Internacionales. A favor de la Madre Tierra, Estado Lara en 2017 será sede del primer encuentro internacional ecosocialista. Cultura al Día. Ejecutivo Nacional ratifica voluntad de diálogo e inicio de reuniones con sectores de la oposición efectuada la noche de este domingo en La Rinconada. Diálogo, palabra, encuentro, para la búsqueda del interés común del país. En medio de las circunstancias que nos toque vivir, tener esta oportunidad que nos estamos dando como la oportunidad para desarmar el odio, la intolerancia y abrirle camino a el amor entre los venezolanos y las venezolanas. Creo profundamente en el amor como el arma más poderosa para ir a un proceso de consolidación de paz, de construcción de paz. Y ante ustedes el compromiso absoluto como presidente de la República y líder del movimiento bolivariano revolucionario de Venezuela con estos procesos de diálogo. Compromiso total y absoluto, como ustedes lo saben. Y a la MUD le tiendo la mano y le tiendo la palabra también para conversar. No son fáciles. Hace 14 años estuvimos en un proceso parecido a esto. Y luego logramos un buen acuerdo que permitió desarrollar una agenda de paz y aprendizaje. Fue un proceso nada fácil, donde hay que tener gran paciencia, conversar, escuchar. Venimos dispuestos a escuchar y ojalá a ser escuchados. Previo a la instalación de la mesa de diálogo, tomó la palabra el representante del Vaticano, Monseñor Claudio María Celi. Y en función de los máximos intereses del país, se reunieron Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Elías Jagua, Roy Charderton, Jesús Chuo Torrealba, Carlos Ocariz, Luis Aquiles Moreno, Henry Falcón y Timoteo Zambrano. Cultura. Durante una entrevista en un programa televisivo este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, recordó al cantor del pueblo Ali Primera a 75 años de su natalicio. A toda revolución política le precede una revolución cultural, que es alimentada por los múltiples saberes que tienen los pueblos en su forma natural de resistencia. Ali fue excepcional, comprometido políticamente. No encontramos después de Ali una forma de tener una idea y no militar en ella, enfatizó el ministro. Por su parte, el titular de esta cartera resaltó el trabajo que continúa haciendo la revolución con el gobierno de calle, donde ha otorgado más de 200.000 pensiones a cultores y cultoras de distintos estados del país. En la Constitución de la República Bolivariana, con los artículos específicamente que legislan el deber, la obligación del Estado y del pueblo con su cultura, entonces encontramos que la cultura se amplía conceptualmente hacia una visión más antropológica y que puede en esa ampliación del concepto incluir prácticas culturales que habían sido despreciadas, que habían sido invisibilizadas. Y el cultor específicamente, porque me hablas de las pensiones, pasa a ser un sujeto de derecho y además un trabajador, es considerado como trabajador. Por eso las pensiones, que ya sumamos en el acumulado 12.350 pensiones, el presidente Nicolás Maduro acaba de otorgar 3.120 pensiones por la vía especial. Estamos hablando de artesanos, artesanas, cuentacuentos, titiriteros, fotógrafos, artistas plásticos que jamás habían cotizado en el Seguro Social porque jamás se habían sido convocados como trabajadores. Hoy el cultor con estas pensiones son considerados trabajadores de la patria y trabajadores de la soberanía. La entrega de pensiones a los creadores del país continuará este martes y miércoles en los estados Mérida y Portuguesa, respectivamente. Así lo informó Ñáñez a través de su cuenta en la red social Twitter. 12:08. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Universidad Nacional Experimental de las Artes, en conjunto con el Parque Cultural Social Villa Teola, iniciaron el pasado viernes un diplomado para la formación de cronistas comunales, el cual tendrá una duración de 6 meses. Las clases serán los días viernes de 2 a 5 de la tarde en el Parque Cultural Social Villa Teola, en Los Teques, a cargo del poeta, editor y cronista Antonio Trujillo y del historiador y activista social Manuel Almeida, ambos profesores de la UNEARTE. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En el marco del mes de la salsa que se celebra en la Fundación Casa del Artista durante todo este mes de octubre, hoy es dictado una clínica de percusión de forma gratuita. Desde tempranas horas de la mañana, los músicos Oscar Silva y María Luisa Guerra conversarán sobre aquellos ritmos y géneros de una manera teórico-práctica y muestran al público los instrumentos. Asimismo, el programa aborda el guaguancó, la cumbia y el jambú como acompañantes del género rumba y se incluye además la música afrocaribeña. 12:10. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este jueves 3 de noviembre llega a Caracas la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2016, la cual invadirá los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes y la Plaza de los Museos, hasta el próximo 13 de noviembre. Para este año, la Feria Literaria promueve y conmemora el ideal libertario y cultural del generalísimo Francisco de Miranda. Así lo indicó Cristian Vallés, presidenta del Centro Nacional del Libro. Afinando ya los últimos detalles para el inicio de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016 en su capítulo Caracas, recordemos que ya arrancamos en el mes de mayo por el estado Mérida y hemos venido recorriendo varios estados del país. Ya este homenaje a Miranda llegó a Caracas y esperamos que, como siempre, el pueblo de Venezuela, porque no solamente es la gente de Caracas, hay gente que se acerca de otros estados del país, haga suya de nueva esta invitación, este abrazo que extendemos al pueblo venezolano para leer lo que somos. La FILBEN también se podrá disfrutar en los estados Aragua, Cojedes, desde el 3 al 6 de noviembre, mientras que desde el 17 al 30 de noviembre llegará a los estados Nueva Esparta, Carabobo, Táchira y Miranda. Regionales. Y el pasado jueves, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Consejo Legislativo del Estado Trujillo realizaron la declaratoria del Santo Niño Jesús de Escuque y de la tradición y rituales como patrimonio regional y nacional de Venezuela. Durante el acto estuvo presente el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Vielma, quien resaltó la importancia de esta declaratoria. Presentamos la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, como bien de interés cultural a la festividad del Niño Jesús de Escuque, tanto la imagen como toda la celebración que hay alrededor de esta festividad. Recordemos que es una fiesta que tiene más de 400 años, justamente 408 años de celebración, que invita a la participación de toda la comunidad trujillana, no solamente de Escuque, y además toda una labor de devoción importante. Es bueno destacar que eso fue producto de una solicitud que hicieron precisamente los cultores y cultoras del Estado de Trujillo a través del Consejo Legislativo del Estado y la Comisión de Cultura, que impulsó esta propuesta. Y qué sabroso nosotros como gobierno, como Estado venezolano, sentirnos útiles, que a través de este tipo de elementos que nos dice la Constitución en la ley para la valoración de nuestro patrimonio cultural, sea una herramienta para emancipar, una herramienta para reivindicar y sobre todo para sentirse profundamente y orgullosamente venezolano. Con este reconocimiento al Santo Niño, se propone valorar y visibilizar los procesos culturales que llevan arraigada la identidad de sus pueblos y que día a día hacen frente a la transculturización, así como enaltecer los valores culturales y religiosos que tienen nuestro país. 12 con 14 minutos. Del 27 al 29 de octubre, en el estado Mérida, se llevó a cabo el segundo Encuentro Internacional de Literatura, que para esta oportunidad rindió homenaje al poeta venezolano Ramón Palomares. La jornada de actividades culminó con la presentación de videopoemas de diversos autores de municipios de la entidad andina, un conversatorio sobre los desafíos en la nueva poesía latinoamericana, los medios audiovisuales y un recital musical a cargo de poetas venezolanos y colombianos. Internacionales. A favor de la madre tierra y de las semillas autóctonas, productores de todo el país, junto a delegaciones extranjeras, se reunirán desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre del 2017 para participar en la primera internacional ecosocialista desde los pueblos. El evento, planificado con la presencia de voceros de Argentina, México, África, Asia, entre otros, se efectuará en Sanare, Estado Lara, con motivo de conmemorarse el 29 de octubre de cada año, el Día de la Semilla Campesina. Se desarrollarán acciones entre las que destacan el impulso del CONUCO en las casas, instituciones y espacios públicos, hasta la sociovisibilización y multiplicación de recetas que han surgido del pueblo creador. 12 con 15 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La importancia que tiene esta actividad el día de hoy, lo estamos haciendo por dos días consecutivos, 25 y 26, es porque después de una larga lucha buscando materia prima, varios encuentros que hemos tenido desde Bailadores en 2013, hemos tenido un Congreso Nacional Constituyente en Tunapuy, muchos encuentros en el interior y ahora aquí en Caracas, este es un tercer encuentro importante porque se logró por fin la dotación de la materia prima para los fabricantes de instrumentos a nivel nacional. Y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, al maestro Alexander Paredes, coordinador de la Red de Constructores de Sonido a nivel nacional. Hoy tocaremos el tema, el balance de la Feria Artesaneando, capítulo Constructores del Sonido, la cual contó con la participación de 100 luthieres de 8 estados del país. Bienvenido, maestro. A esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a su programa Cultura al Día. Gracias por la invitación. Realmente, bueno, me siento bastante contento de que hayamos visto, ¿verdad?, a todos estos constructores de sonido a nivel nacional, como dijiste, 100, como Okachichén, ¿verdad? Estamos allí construyendo, es una larga lucha, Creo que del 2013 por allí hemos estado batallando en encuentros, en bailadores, tuvimos dos estados, después nos fuimos a Tunapuy, tuvimos un Congreso Nacional Constituyente, allí hubo mesas de trabajo, debatimos hasta el cansancio cuáles eran las necesidades, realmente qué nos faltaba, qué hacemos, por qué camino andamos. Bueno, hasta ahora, fíjate, después de esa larga lucha, que no es tan larga y seguirá el camino avanzando, porque son muchas las cosas que debemos construir realmente con la calidad de nuestro cuatro soberano. En este capítulo, Caracas Artesaneando, fue maravilloso, bueno, encontrarnos de nuevo después de un periodo de pausa, pero nos motivó mucho que, bueno, a través del Ministerio de la Cultura y el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, logramos obtener una cantidad de maderas de cedro y caoba, que todavía hay algunas maderas que están en el interior y algunos metros cúbicos se trajeron para Caracas para distribuirla en los luthiers de Caracas. Bueno, realmente somos bastante, pero a la vez somos muy poquitos. O sea, digo bastante porque a lo mejor 300 luthier puede sonar bastante. Realmente a nivel nacional o a nivel mundial somos muy poco. Y esta madera que vimos allí, que para nosotros es como decir oro, ¿verdad? Es un tesoro, es una madera maravillosa, ese cedro. Estamos construyendo un centro nacional de producción de instrumentos musicales en Caracas. Ya hemos avanzado con el SAPI en algunas cosas para construir entre todos y no estar tan aislado, ¿verdad? Como algunas veces yo en el Junquito, que me pongo a fabricar uno o dos instrumentos. Queremos avanzar en equipo. Es lo que yo siempre he trabajado con la red. Vamos a unirnos. Cada uno tiene un potencial en lo que hacemos. Unos cortan, el otro ensambla, el otro pinta, el otro busca, el otro es músico. Entre todos estamos avanzando en construir realmente lo mejor de lo mejor para evitar que nos sigan bombardeando de otros países con nuestro cuatro soberano. Así es, maestro. Viva nuestro cuatro soberano. El espacio que se prestó para esta maravillosa feria fue el Teatro Teresa Carreño. Abrió sus puertas desde el 25 y el 26 de octubre para los constructores del sonido y también otros invitados que se sumaron a esto. Hablemos de ese balance en dos días. Sí, bueno, realmente muy poco. Mira, muy poco porque cada vez que nos vemos un ratito queremos hablar horas y horas y horas y días porque queremos dar lo que nosotros conocemos, enseñarnos entre cada uno de nosotros. Entonces, bueno, hablando de qué vamos a enseñar, mira cómo se pone la tapa, queremos dar clínica. Hay unas cosas maravillosas que sucedieron esos dos días de personas que hacen roseta, cómo se ensambla. Hubo conversatorio sobre de la forma de trabajar en serie, de hablar de los cortes y de las propiedades físicas de la madera. Esto creo que en dos días, y bueno, con ganas de hablar de otras cosas y la programación que también estuvo allí sobre la parte musical, donde estuvimos allí una grata sorpresa con Daisy Gutiérrez, los compañeros de Sol Larense y su gente, los amigos llaneros que estuvieron allí. Bueno, fue bien bello, ¿verdad? Ese par de días que corrió demasiado rápido y lo que queríamos seguir, ¿no? Y los espacios, por supuesto, el Teresa Carreño, bueno, nuestro patrimonio cultural, nuestros espacios que ahora sabemos que tienen tecnología de punta en el sonido, en el Río Reina. Bueno, el espacio es ideal. Ahí siempre se dan los mejores encuentros y ferias de todo lo que tiene que ver con la cultura venezolana. Así es. La Fundación Red de Arte les prestó un apoyo de manera fuerte porque estaba preocupado por todas estas cosas que estaban sucediendo a nivel de lo que es la construcción de nuestros instrumentos venezolanos. Porque también tenemos instrumentos que son declarados patrimonio, como ejemplo del cuatro, y son fabricados en China. ¿Qué pasó ahí en Artesaneando, donde estaban los luthieres maestros de otras regiones del país, en esa conversa? Sí, bueno, a través de la Red de Arte, que por supuesto ha acompañado a la Red de Constructores como institución, ¿verdad? Que estamos buscando el apoyo de una otra gente, de otras instituciones, pero no lo hemos logrado. La Red de Arte vio, ¿verdad?, que este es un potencial, viendo esos artesanos, constructores de instrumentos musicales, que podemos lograr el mejor instrumento a través de esa fabricación que existe con, como te digo, por ejemplo, en Oriente tiene una forma de fabricar, en los Llanos tiene otra forma de fabricar. Cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su identidad. Entonces, la Red de Arte, que tenemos ahora al presidente Joel Arellano, que es músico y tiene una alta sensibilidad en todo lo que es la construcción, porque el Estado de lleno, el Estado creo que fabricando, también lijando y cortando madera, es un excelente músico, intérprete de las bandolas. Él vio que nosotros podemos construir una potencia en la construcción de instrumentos musicales. Se fajó en esta oportunidad, a pesar de que nosotros teníamos una larga lucha para obtener la materia prima. Él dijo, vamos a conseguirla, y las trajo realmente, ¿no? Con la Red de Arte. Cuando estaba las otras autoridades, bueno, también fue una lucha, y allí con los otros ministros, siempre hemos estado en una pelea y todos creen en este gran proyecto porque es una potencia. Los instrumentos musicales no solamente es construir el cuatro o la bandola o la guitarra, sino que ahí está la música tradicional venezolana. Ahí está de lleno nuestro sonido, ¿verdad? Ahí está de lleno nuestras maderas. Ahí estamos, un lema que le pusimos, al Centro de Producción de Instrumentos Musicales, capítulo Caracas, nuestro lema se llama Alma de Cedro. Y entonces por allí, bueno, estamos buscando cuáles son nuestros sonidos. Hay que estudiar más, por supuesto que sí, hay que buscar especialistas en lo forestal, en la siembra, hay que buscar especialistas en los cortes, hay que buscar especialistas en la tecnología, cómo trabajamos en serie sin perder lo hermoso que es trabajar artesanalmente. Bueno, son muchas cosas que nosotros debemos construir y esa es la batalla. Realmente estamos allí buscando entre todos cuál es el mejor camino en esta revolución. Claro que sí. Revolución que apoya a nuestros constructores, a nuestra gente que está haciendo un sonido maravilloso con ese sello que dice Venezuela, con esa alegría y con ese sentimiento que se le imprime a cada instrumento. Maestro, Artesaneando capítulo Constructores del Sonido, ¿va a salir fuera de Caracas? ¿Está entre los planes o qué viene después de esto? Sí, debe salir de Caracas, porque el gran número de constructores no lo tenemos en Caracas, están en el interior del país. Imagínate el Estado Lara, una tradición casi milenaria. Ellos tienen muchas familias fabricantes, el Yaracuy, dígame la identidad de Cumaná con los hermanos Figueroa, el oriente del país, eso es algo maravilloso. Bueno, que muchos años trabajando con lo que venían en los barcos, esas tablas y esas cosas por allí, siempre el reciclaje. Ahora que están estas grandes rolas y trozas de madera, nosotros debemos ahora construir esa gran maravilla que es la madera pura, desde el árbol hasta el corte de madera. Yo creo que no debemos quedarnos en Caracas. Hay una intención a partir de la semana que viene hacer una entrega ahora en algunos estados. Creo que Yaracuy, si no me equivoco, se le va a entregar formalmente una cantidad de metros cúbicos para que todo el equipo de Yaracuy pueda trabajar y, bueno, buscar el mejor maestro de cortes y que conozcan cuál es, porque hay que tener mucho cuidado. Esas maderas no vinieron en el corte radial de puro del árbol, sino que nos llegaron con algunos cortes que no eran para instrumentos musicales. Nosotros nos cuidamos eso porque si no podemos perder mucho material en los cortes. Luego, bueno, el Estado Lara también va a tener sus metros cúbicos, Cumaná. Se va a dar en todo el país en diferentes momentos porque cuando esta primera fase estaba ya como pensada y distribuida en una reunión que hubo en febrero en Yaracuy y allí fueron poco más de 40 luthiers, fabricantes de instrumentos, y más o menos, bueno, esa es la primera etapa de todo esto. Bien, amigos, estamos conversando con el maestro Alexander Paredes, coordinador de la Red de Constructores de Sonido a nivel nacional. ¿Cómo hacer para ponerse en contacto con esta red? ¿Cuáles son los enlaces? Si tienen redes sociales, número telefónico, ¿cómo ubicarlo? Porque ahorita seguro que está en sintonía muchísima gente que está dedicada a la construcción de instrumentos y todas esas cosas que se lograron. Quieren tener también acceso a ello. Sí, bueno, todavía como estamos jojotico en la parte tecnológica, no tenemos página. A través de la red de la Fundación Red de Arte, allí estamos invitando a todos los fabricantes a que se registren, hagamos una data importante a nivel nacional. Todavía, bueno, a través de los gabinetes y algunos compañeros luthier y fabricantes que tienen acceso como los voceros de todos los estados, los hemos llamado, ¿verdad?, para que ellos nos apoyen haciendo una gran data y el registro para bueno, evaluar un poco quiénes son los estudiantes, quiénes son los maestros, quiénes ya merecen ser patrimonio a través del Instituto del IPC, quienes tienen dificultades de salud. Estamos evaluando algunos detalles sobre todo las condiciones del fabricante, tienen vivienda, no tienen vivienda, bueno, cómo está su condición de su taller. Bueno, es muchas cosas que hay que evaluar en cuanto a los constructores de sonido, y la Fundación Red de Arte abrió este espacio de la institución para que todos puedan venir o a través de las tiendas en todo el país también se puedan registrar para, bueno, conocerlos a todos. Maravillosa noticia. Maestro, ¿cuándo será la entrega de la materia prima? Son varios momentos, como dije anteriormente. Si no me equivoco, a partir de la semana que viene va a haber una segunda entrega, bueno, primera entrega, ¿no? En el Teresa 25-26 se dio la muestra de cómo eran las maderas, el cedro que hicimos unos cortes para ver los kits, es una madera maravillosa. Y estaba en Yaracuy, se va a hacer una primera entrega. Después, bueno, se evaluará cuáles serían los otros horarios y tiempos para entregar, ¿no? Y van a estar publicados también en las redes sociales. Sí, por supuesto, eso se va a comunicar. Así es. Bien, maestro, ¿alguna otra cosa, un mensaje? ¿Quiénes fueron homenajeados en estos 2 días de artesaneando? Oye, importante pregunta. Nosotros queríamos homenajearlos a todos, que se lo merecen. Pero bueno, siempre hay sus tiempos para cada uno. En esta oportunidad vino el maestro Luis Pérez del Estado Bolívar, de San Félix, una persona que, bueno, que trabaja maravilloso sus instrumentos, conoce mucho del pardillo del Estado Bolívar, del cedro. Me dice que allá hay cualquier cantidad de maderas, bueno, para buscarlas, pero no es tan fácil, ¿no? Luis Pérez tiene bastante tiempo, un poco 37 años creo que de trayectoria. El maestro joven del Estado de Mérida, Melvin Mora, un joven, bueno, que fue titiritero, hizo teatro, hace música y ahora es un tallador, es orfebre. Bueno, es un maestro en la talla y todo lo que hace, sus bandolas y sus cuatro, también fue homenajeado. Un patrimonio de Cumaná, el maestro César Figueroa, de una trayectoria de una familia de los Figueroa. Esta mañana estuvimos juntos hablando sobre toda su gente y, bueno, fue maravilloso. Me dice, ven, Alexander, yo quiero que tú vengas para acá, para Cumaná, para decirte todos los secretos que existen. Y yo voy a ir para que me siga enseñando, ¿no? El maestro, un joven de Ceboruco, del estado Táchira, patrimonio y reconocido por la UNESCO, ante la UNESCO, por su excelente cuatro que fabrica, Edgar Ramírez, de Ceboruco, de allá del estado Táchira. Bueno, en esta oportunidad fueron cuatro, entre los jóvenes y los viejos maestros, todos son maestros, y allí se dio su reconocimiento, bueno, y a todos, bueno, le dimos un reconocimiento y un agradecimiento por haber venido a estos dos momentos corrienditos, pero chévere, la pasamos divino. Excelente, yo estuve presente y fue un momento muy hermoso, ¿no? Porque ellos tuvieron también un conversatorio, eso fue realizado el día martes 25 en los espacios abiertos. Se dio el conversatorio luego de que la maestra cantora Daisy Gutiérrez prendió la fiesta joropera y yo tuve la oportunidad de bailar con el maestro Figueroa. ¡Qué maravilla! Y no sabía que era uno de los homenajeados. Fíjate. Pero yo decía, él arranca bien el joropo con estribillo. Sí, tiene ese feeling, ¿no? Tiene esa sencillez y esa emoción. Y cuando lo veo sentado allí, bueno, me quité el sombrero, claro, le di un abrazo, lo felicité y los agradecimientos de hacer esas obras tan hermosas, esos cuadros tan maravillosos que tienen ese sello que dice Venezuela y el sello que dice Oriente. Había otro maestro de Cumaná, el maestro Salazar. No me recuerdo el nombre ahorita, pero es un maestro que trabaja muy bien también sus instrumentos. De Cumaná estaban ellos dos, bueno, todo el mundo quería venir, ¿cómo lo traemos a todos? Sí, oye, ojalá usted pudiera venir, aunque sea un peñero, pero no pudimos, ¿no? Y yo quería comentarte sobre estos momentos de conversatorio. El SAPI también tuvo su conversatorio, allí hablando sobre la marca colectiva, que hemos trabajado mucho sobre el tema, la marca colectiva, la marca individual, para que todos también tengan su registro. Hablamos sobre las propiedades de la madera. Hablamos sobre el Centro de Producción de Instrumentos Musicales para que tenga capítulos regionales. Hablamos de unos talleres que tiene el equipo de Yaracuy, bueno, que ha crecido tanto. Y me dijo José Velázquez, bueno, que uno de los cuatro que él fabricó en ese momento había un acto presidencial y ahorita lo tiene Maduro, el presidente Nicolás Maduro. Y cosas como esas suceden en estos encuentros de la red de constructores de sonido. Qué bueno. Maestro Alexander Paredes, ese mensaje para el público que está en sintonía de Cultura al Día. Bueno, en principio agradecido por esta invitación. Yo creo que estos son los momentos de que todo el mundo se entere de que en Venezuela tenemos los mejores fabricantes de instrumentos musicales. Queremos decirle al Estado, a nuestro presidente, que bueno, que nos oiga, nos escuche, nos vea, porque debemos de tener un poco esa importación de nuestro cuatro venezolano. Lamentablemente no tenemos algunos accesorios que no lo podemos fabricar, tenemos materia prima y el material humano. Entonces, bueno, a través de la red de arte y a través de la red de constructores del sonido, vamos a convertirnos en una gran potencia para que podamos nosotros exportar nuestro instrumento. Muchísimas gracias, maestro Alexander Paredes, coordinador de la Red de Constructores del Sonido a nivel nacional. Nos ofreció el balance de lo que fue la Feria Artesaneando, que se dio acá en Caracas, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Compromiso Ejecutivo Nacional inicia reuniones de diálogo con sectores de oposición. Cultura. A 75 años de su natalicio, ministro Ñáñez recordó al cantor del pueblo Alí Primera como paradigma de la música y la militancia revolucionaria. Agenda concreta de acción, hoy quinto encuentro nacional de directores de gabinetes de cultura junto a la vicepresidencia territorial. Formación arrancó diplomado para capacitación de cronistas comunales en la UNEARTE. Mes de la salsa en Casa del Artista será dictada clínica de percusión. Fiesta del Libro, este jueves llega a Caracas la Filben 2016. Regionales. Tradición, celebración al Niño Jesús de Escuque fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. En homenaje al poeta Ramón Palomares, culminó en Mérida segundo encuentro internacional de literatura. Internacionales. A favor de la Madre Tierra, Estado Lara en 2017 será sede del primer encuentro internacional ecosocialista. Cultura. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy lunes 31 de octubre de 2016. Coordinador de página web Lugino Bracci, coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico Luigi Erloyo. Y quien nos acompañó en los micrófonos Lisde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 36 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad primero. Minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Jamás volví a la sabana montando mi potro moro. regresado a la manga en una tarde de toros. Desde que ella se marchó, mi rancho se quedó solo, convertida en mi casita. Francamente un escombro se llevó la tinajita donde guardaba mi oro. Un cuaderno que tenía los versos que yo compongo, se llevó la cucharita con que me niaba el pororo. Que me devuelva mis cosas, por favor, yo se lo imploro. Solamente me dejó un perro negro y un mono, que por las tardes los miro con las lágrimas a chorros. Si esa mujer no regresa, pararé en un manicomio. Triste y el jardín que ya no puedo. Mi potranco en la llanura clama porque no lo monto. Paso la vida pensando a ver si regresa pronto. Desde que ella se marchó, mi rancho se quedó solo, convertida en mi casita. Francamente un escombro se llevó la tinajita donde guardaba mi oro. Un cuaderno que tenía los versos que yo compongo, se llevó la cucharita con que me niaba el pororo. Que me devuelva mis cosas, por favor, yo se lo imploro. Solamente me dejó un perro negro y un mono, que por las tardes los miro con las lágrimas a chorros. Si esa mujer no regresa, pararé en un manicomio. Las 12 y 43 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Cada beso para darte fuego. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 48 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad primero. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 52 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Hoy me puse a recordar el día que te conocí,

1:09. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. 1:13. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Siente jadeante, muriéndose de sed,

escribiese la Constitución si nunca quisiera que nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor, seco, recto, ausente amoral. Si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:44. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad. La obligación de ser gente con alegría, buscando pistas, mirando desde otra perspectiva. Obligación de ser costillas en la oscuridad, nosotros curados para caminar sobre pesadillas. Audaz acción, conscientes, capaces de sostener suelo propio con firme escardilla. La obligación tenemos más allá de la frase, de pensar otra forma de vida, donde no existamos como clase barata en potrero o como obreros de infartos muertos en un gallinero. Es sencilla la ecuación de la actual normal, la serenidad aporta para necesarias formas de dar una pausa para desmontar lo que inconforma y reimpulsar, cambiar con trabajo lo que no aporta, teniendo las condiciones idóneas como ahora de pensarnos como gente trabajadora. Teniendo las condiciones idóneas ahora, tenemos patria como gente trabajadora. Óyelo, como gente trabajadora. Ya, como gente trabajadora. Tenemos patria como gente trabajadora. Teniendo las condiciones idóneas como ahora. No es suficiente quejarse o hacerse el sumiso y callarse. No es suficiente una canción o una humanitaria acción. No se trata de religiones ni de una posición neutral. Es entregar el corazón a lo que está por crear. Pues se nos va la vida vendiendo fuerzas, dando energía al capital. Y nuestros hijos que verán, y nuestros nietos que verán, y nuestros hijos que verán, y nuestros nietos que verán. Estamos pendientes, presentes para pensar, discutir, para accionar, activos en la vía. Insumo esencial para revolucionar, es una gente que gana nobleza desde la chamba. Estamos viviendo el momento de la historia donde cuestionamos el trabajo y su plusvalía. La acción de pensar comenzará a derivar de trascender la intelectualidad y su holgazanería. Estamos pendientes, presentes para pensar, discutir, para accionar, activos en la vía. Insumo esencial para revolucionar, es una gente que gana nobleza desde la chamba. Estamos viviendo el momento de la historia donde cuestionamos el trabajo y su plusvalía. La acción de pensar comenzará a derivar de trascender la intelectualidad y su holgazanería. La intelectualidad y su holgazanería. No es suficiente quejarse o hacerse sumiso y callarse. No es suficiente una canción o una humanitaria acción. No se trata de religiones ni de una posición neutral. Es entregar el corazón a lo que está por. Es entregar el corazón a lo que está por crear. No es suficiente quejarse, no es suficiente. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:47. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 8 minutos. Lo que pasa es...